El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen los lunes y los martes en la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ya sea por 940M o por la internet también en www.casadelacultura.gob.es. Recuerden que es su programa Punto Diverso, el encuentro con las diferencias, el programa de la radio de la cultura y otros más también, según he visto, una programación dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, lesbianas, gays, bisexuales, personas trans e intersex. Eso es lo que quiere decir LGBTI. A veces oímos estas siglas y me he dado cuenta que no todas las personas conocen específicamente a qué se refiere. Así es que estamos precisamente aquí, en este horario, en esta radio, en este espacio, para clarificar un poco sus dudas. La tarde de hoy, martes, soleada, 22 de marzo, soleadísima, un calor que no, que ya parece que no abandonamos nunca el verano quiteño. Hoy estaremos hablando de algunas cosas, lamentablemente, en la mañana, nos desconcertó un poco, ¿no?, la noticia desde Bélgica, sus atentados, los atentados que han sufrido el día de hoy. Pero también tenemos noticias, algunos datos curiosos específicos sobre las temáticas del LGBTI desde Italia, México, de España, Estados Unidos y también desde el país. Vamos con un poquito de música antes de empezar y de ahí continuamos. ¿Cómo saldremos de aquí? Si somos dos, tres, seis, diez, no importa, hay que huir. Y estaba pensando afiliarnos a una secta de esas que a un satélite y con sus extraños brebajes abordar ese asteroide. Qué mala idea, qué tonta idea es. No sé lo que decir. Si dos y dos son tres, qué mala idea. Catorce, dieciséis. Sé muy bien la idiota propuesta que tenía otra idea. No sé cómo la tomarás. Estaba pensando en un barco que nos lleve al filo del planeta y ver las tortugas sostener antes que hacer al mundo girar. Qué mala idea fue. No sé General de las Naciones Unidas en 1993 declaró el 22 de marzo de cada año como el Día Mundial del Agua. Para la celebración de este 2016, la ONU ha propuesto la relación entre agua y empleo por la generación de puestos de trabajo y el desarrollo social y económico que conlleva el líquido vital. La mitad de los trabajadores del mundo, es decir, alrededor de 1.500 millones de personas, según estimaciones de la ONU, trabajan en sectores relacionados con el agua. La campaña que hoy impulsa Naciones Unidas por el Día Mundial del Agua lleva como hashtag, como distintivo para redes sociales, el numeral Water is Work, agua es trabajo, y numeral World Water Day, Día Mundial del Agua. Así es que quienes estén pendientes de lo que pasa con el líquido vital, todos en realidad deberíamos estar pendientes con estas en estas épocas de que se supone con calentamiento global de por medio empieza ya a escasear el agua en todo el mundo. Todos debemos tener un cierto grado de preocupación sobre lo que pasa, lo que pasará fundamentalmente en el futuro con este líquido preciado, este líquido tan necesario, indispensable para no solo la vida de los seres humanos, sino la vida de todos los seres vivos sobre la faz del planeta. Y también entiendo que con motivo de del Día Mundial del Agua, el día de ayer, precisamente, entiendo que se firmó un decreto presidencial por el cual las zonas de las Islas Wolf y Darwin quedarían amparadas en una especie de santuario marino con una reglamentación especial dentro de la reglamentación especial que ya rige sobre el archipiélago de Galápagos. Un tiburón martillo de las Galápagos vive en promedio unos 20 a 30 años, esto según la nota de prensa de diario El Comercio, redactada por Diego Ortiz, un buen amigo. En este tiempo, es decir, de 20 a 30 años, este animal, un tiburón martillo, produce más de 5 millones para la economía, más de 5 millones de dólares para la economía del archipiélago, gracias al turismo marino. Pero al pescarlo, la cifra se reduce a apenas $200. Este es el meollo de todo, de por qué se crean estas zonas de conservación especiales, ¿no? Y la importancia, además, de que exista una legislación que proteja a los animales que viven dentro de esta zona, y, como digo, el agua, fundamentalmente el hecho de que en estas zonas no se puedan hacer pesca excesiva, pesca ilegal, sino que se mantengan prácticas más amigables con el medio ambiente y con el desarrollo de en armonía equilibrado, no solo de las personas, sino de todos los seres que estamos aquí sobre la faz del planeta Tierra. Antes de, más bien dicho, inmediatamente después de empezar el programa, tuvimos un corte musical. Estábamos escuchando Marley Muerto con La Mala Idea. Y vámonos, empecemos ya con temática LGBTI esta tarde, 22 de marzo, caliente. Empezamos con Italia. Una pareja gay obtiene la adopción definitiva de su hijo. Esto según una noticia que lo publicó el diario El Universo de aquí, de nuestro país, el día de ayer. La justicia italiana validó definitivamente por primera vez la adopción de un niño por la pareja gay de su padre biológico, anunciaron este lunes asociaciones luego de que el Parlamento renunció hace poco a legislar sobre las familias homoparentales. Tomada por el Tribunal de Menores de Roma, esta decisión concierne a un niño de 6 años, nacido en Canadá por medio de una madre portadora. En ausencia de apelación en los plazos previstos por la ley, la validación es definitiva, algo inédito en Italia. Aquí un paréntesis, más o menos entiendo yo el proceso que que se dio en Colombia, es decir, por vencimiento de plazos previstos en la legislación para hablar sobre estas temáticas, no se dio el Congreso, la Asamblea, el Poder Legislativo, no llega a un consenso, a un acuerdo, y por Ministerio de la Ley, cuando se vence el plazo, entra en vigencia. Desde 2014, continuando con la nota de prensa, el Tribunal de Menores de Roma pronunció al menos unas 15 adopciones por parte de la compañera de la madre biológica, basándose en la legislación sobre adopción que privilegia el interés del niño por tener una continuidad afectiva. Qué interesante este concepto. Pero hasta ahora la Fiscalía había apelado suspendiendo la decisión. Una de ellas ya fue validada en apelación, pero debe pasar a la Corte de Casación. Para la asociación Arcoiris, el anuncio del día de ayer de esta decisión definitiva de la justicia es entonces una decisión histórica. El Senado italiano adoptó a fines de febrero una versión de la ley sobre las uniones gays, pero expurgó el artículo sobre la posibilidad de adoptar niños naturales por parte de su pareja, lo que decepcionó a las asociaciones homosexuales. Pero al parecer, según lo que se ha dado el día de ayer, esta posibilidad de adopción se da básicamente porque digamos, por una ausencia, según lo que dice la nota de prensa, de apelaciones en los plazos previstos por la ley. De tal manera que habrá que ver, tal cual como ha sucedido en nuestros países latinoamericanos, hay que ver todavía cómo va este proceso para digamos, de alguna manera legalización, o no me gusta ese término, pero sí la formalización o, ¿no?, la aceptación formal por parte de los estados de las familias diversas, particularmente de aquellas constituidas por padres o madres homosexuales, ¿no? Así es que bien por Italia, bien por el debate público en relación a estos temas. Cambiando de país y de temática, vámonos con algo más económico. En México ven con desinterés el sector hotelero, el turismo gay. En México solamente hay 6 destinos turísticos enfocados a los viajeros gay y alrededor del 50% de los prestadores del servicio no están interesados en atenderlos. Esto según publicación de elfinanciero.com.mx. Cerca del 50% de los prestadores de servicios turísticos en México no están interesados en atender a los viajeros gay, estimó Mariano Osores, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo para lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero de ese país. Pese a los claros avances en las políticas públicas para que este sector de la población sea incluido en la sociedad sin mayores tapujos, la mitad de los prestadores de servicios en el país, de servicios turísticos, no tienen certificación ni un plan integral para atenderlo, criticó Osores, el mencionado presidente de la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de México. Según sus palabras, en 2010 era muy difícil para el turismo gay. Muchos hoteleros tenían miedo de anunciar y promocionar este mercado, porque temían que sus clientes tradicionales los dejaran, al decir que eran establecimientos familiares. En ese entonces había un interés del 20% de los prestadores. Actualmente ya sube casi al 50%, pero todavía hay muchos que piensan que no se debe invertir en este segmento de mercado, comentó el, como les decía, el presidente de la Cámara de Comercio y Turismo LGBT de México. Actualmente, la certificación para servir al turismo gay ha avanzado en 6 destinos del país. Qué interesante, ¿no? La certificación para servir al turismo gay ha avanzado en 6 destinos. Estos destinos son la Ciudad de México, la ciudad capital, Cancún, Quintana Roo, Veracruz, Oaxaca, Acapulco e Ixtapa, en Guerrero, Cuernavaca, en Morelos, y Guadalajara y Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco. De acuerdo con cálculos de la Cámara de Comercio LGBTI, en México hay una población de 8,5 millones de personas LGBTI con un poder de compra de 65 mil millones de dólares anuales, y de ese monto el 10% lo destinan a turismo. El gasto promedio de un turista LGBT en México se ubica en alrededor de $765, 60% por encima de los $483 que registró el Banco de México para los viajeros internacionales en el país durante 2015. El gasto promedio de un turista LGBT de México, estos $765 que había mencionado, equivaldría a un 60% mayor al de un viajero convencional. Bueno, pues estos mismos estudios yo creo que hacen falta aquí en el Ecuador para justamente tratar de ver si es que por el lado económico también se derrumban las creencias, los imaginarios, los cucos que nos dejemos en relación de las personas LGBT. Básicamente yo creo que en este mercado es del turismo tiene un peso fundamental estas construcciones sociales, ¿no? Los imaginarios que tenemos sobre determinados segmentos poblacionales. Para incentivar el turismo que nos haría también en estas épocas en el país, sería muy interesante hacer estudios similares a los que hace esta Cámara de Comercio y Turismo LGBTI de México, para tener estadísticas y poder ofrecer, además, desde sociedad civil al Estado, propuestas que incentiven este tipo de turismo. Ojo, no es turismo sexual, es turismo LGBT, muy diferente, así que no confundamos las cosas. Hagamos un corte y regresamos. Ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por camelo, si me miras razón y piel. Agua y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga si por ti me perdería? Caricias por camelo, si me mimas,

con una puesta en escena de música, canto y danza. Esta función tiene como objetivo unir los ritmos ancestrales y los instrumentos tradicionales con la música sinfónica, las voces y los movimientos corporales. Alrededor de un centenar de artistas actuarán a partir de las 8 de la noche en la Casa de la Música. Esto es al norte de la capital. Aquí mismo, en la Casa de la Cultura, un enemigo del pueblo. Este viernes 25 de marzo se presentará en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura en Quito una obra del colectivo de teatro Coche Bomba. Se trata de la historia del doctor Ayora, que denuncia el principal negocio de su pueblo. La cita es a las 20 horas de este viernes 25 de marzo en el Teatro Prometeo, aquí en la avenida 6 de diciembre, entre Patria y Tarqui. El Pintura en la Calle, en las ciudades, en Quito. Una muestra de pintura Madonari o grafos se lleva a cabo en las calles de Quito. Los Madonari son artistas que usan diferentes colores para crear obras en el suelo de las ciudades. Diferentes colores y técnicas, además. Hoy, el día de hoy y mañana, están y estarán en la Plaza del Teatro, en el Centro Histórico de Quito, desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas. Así es que, como siempre les digo, googleen, métanse a las páginas de cultura. Si ponen Quito Agenda Cultural en el Google o en cualquier buscador, Safari, no sé, se me ocurre Yahoo, cualquier otro, les saldrá qué actividades tiene la ciudad de Quito para disfrutar de esta Semana Santa. Ayer hablamos un poco de las actividades que se estaban preparando y hablamos un poco de lo que mañana se llevará a cabo en el Centro Histórico, el arrastre de caudas, una de las ceremonias más solemnes de todas las, digamos, ritos, celebraciones, conmemoraciones que se dan durante esta Semana Santa, durante todas las Semanas Santas, ¿no? Así es que vean qué tiene la ciudad, que ofrece. Tenemos algunos festivales de coros, de música sacra. Así es que excusas para no hacer nada no hay. Más bien busquen, interésese por alguna actividad y venga a visitarnos. La Casa de la Cultura siempre tiene actividades culturales permanentes. Juan Fernando Velasco, cambiando de tema, se suma a los cantantes, actores, futbolistas y chefs de las Naciones Unidas. El cantante Juan Fernando Velasco se convirtió el pasado jueves 17 de marzo en el primer ecuatoriano en ser nombrado embajador nacional de la buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD. El artista se suma a la lucha contra la pobreza y a la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS. Este programa ha proclamado desde hace 15 años a artistas y a celebridades como embajadores, con el objetivo de que estos personajes utilicen su popularidad para llegar a la gente. Actores como Antonio Banderas y deportistas como Iker Casillas, Ronaldo o Zinedine Zidane han formado parte de este grupo de embajadores de Naciones Unidas. Paco Velasco manifestó que toda su vida ha sentido la necesidad de aportar desde su profesión extraordinaria, que le permite que mucha gente escuche lo que tiene que decir. Esto durante la ceremonia en la que se lo designó embajador de Naciones Unidas. Estuvo al frente de esta ceremonia Diego Zorrilla, el coordinador y representante permanente de este organismo multilateral en nuestro país. Pese a que hay nombramientos como embajadores nacionales e internacionales, según precisamente Zorrilla, las diferencias entre ambos no existen, pues la persona seleccionada como embajadora se encarga de cumplir o de tratar de que se haga cumplir en sus determinados países o a nivel internacional los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin embargo, los embajadores nacionales dan prioridad a los programas de sus países de origen. La labor, en este sentido, de Juan Fernando Velasco será promover programas de oportunidades y motivar a las personas para que aporten en la mejora de las condiciones de vida de otros ciudadanos. También viajará a países en desarrollo para convivir con otras realidades y transmitir un mensaje de desarrollo humano al mundo. Temas como la erradicación de la pobreza, la lucha contra el VIH-Sida, la conservación del medio ambiente y la protección de los derechos humanos son prioridades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y a los que, en este caso, Juan Fernando Velasco, como el flamante embajador de Naciones Unidas, tendrá que transmitir al mundo. Son temas trascendentales, indicó el cantautor ecuatoriano. Vámonos a propósito de eso con una pequeño corte y una canción de Juan Fernando Velasco. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegría y dolor. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí y aquí aprendí a caminar. Aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres y hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegría y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre yo nací en este país, de Juan Fernando Velasco, a propósito del partido que tendremos con los paraguayos, partido de fútbol, con las eliminatorias al Mundial de, ¿cómo es?, de Rusia, partido difícil, un partido que se jugarán nuestros compatriotas de la tricolor. Paraguay es un equipo bastante fuerte, un equipo que tiene además una buena historia de consolidación en el escenario mundial del fútbol. No es una historia tan alejada a la de nuestro equipo, a la de nuestra selección ecuatoriana. Buena suerte el día jueves en ese partido, buena suerte a todos. Finalmente siempre nos da un poquito de alegría estos hechos del día a día. Como del día a día se han convertido los Simpsons, esa serie animada de televisión tan popular, tan vieja también, ¿no? Tiene ya más, entiendo que más de 20 años ya, o más de 20 más de 20 sí, más de 20 años al aire, saliendo en las cadenas no solo estadounidenses sino también del mundo entero. Y resulta que los Simpson, la semana que viene, en los capítulos de estreno de la semana que viene, sacarán del armario a su gay más reprimido. Un personaje de la serie animada reconocerá próximamente su homosexualidad. Esto según una noticia que se difundió en los medios de comunicación en diferentes lados del mundo. En este caso, La Verdad de España. El próximo 3 de abril, una persona, un personaje de Los Simpson, reconocerá abiertamente que es gay y hablará durante el capítulo de su orientación sexual. El capítulo será emitido por la cadena Fox, como tradicionalmente, digamos, a la que pertenece los derechos de emisión de la serie. El personaje en cuestión es uno de los que ya se ha intuido sobre su homosexualidad, aunque nunca se ha declarado abiertamente gay. Se trata de Waylon Smithers, el fiel ayudante del señor Burns, que siempre ha demostrado gran debilidad por su jefe. Según los productores de la serie, han querido más importante en esta temporada que el personaje de Smithers salga del armario, porque ya está cansado de que Burns no le aprecia. Así es que esto veremos en el capítulo de estreno del próximo 3 de abril. En este capítulo, Homero Simpson tendrá mucha importancia para que Smithers salga del armario, el patriarca de la familia Simpson, y tratará de buscar un novio a Waylon Smithers. Según dice la sinopsis del capítulo, publicada recientemente por la cadena Fox, cuando Smithers quede devastado por la falta de afecto del señor Burns, Homero se pone manos a la obra para encontrarle un novio. No es la primera vez que los Simpson, un personaje de importancia para la trama de la serie, se declara homosexual. La hermana de Marge, Patty, reconoció que era lesbiana cuando en Springfield se legaliza el matrimonio homosexual. Lo cierto es que la sexualidad de este personaje, Weldon Smithers, era un secreto a voces. En la serie nunca se ha dicho que fuera gay, pero todos los personajes de Los Simpson actúan como que si supieran que lo fuera. Todos, excepto Montgomery Burns. Old Jane ha revelado que nos hemos encargado de hablar de ello en dos capítulos. ¿Cómo se lo tomará el señor Burns? ¿Lo aceptará o será despedido? Estaremos pendientes de ver en una entrega más de esta saga larguísima de Los Simpson, a ver qué le sucede, qué aventuras le deparan a Smithers después de salir del armario públicamente. Recuerda, este próximo 3 de abril se dará podremos ver el episodio que les mencionaba. Más, un poquito más de noticias sobre el espectáculo. Tienen que ver también con temáticas LGBTI. Sheena, la princesa guerrera, también será abiertamente homosexual en la nueva serie de la NBC. Esto también, según noticias de fuentes españolas, 20minutos.es. El año pasado la NBC confirmaba la gestación del reinicio televisivo de la icónica serie de los años 90, Sheena, la princesa guerrera. La noticia fue agridulce para los fans. Por un lado, el anuncio suponía el regreso de la heroína a la gran pantalla, pero por otro lado, quedaba claro que Sheena y Gabrielle no volverían a estar interpretadas por las actrices de la ficción original, es decir, la actriz Lucy Lawless y la actriz Renee O'Connor. Sin embargo, entre el goteo de nuevas informaciones sobre la serie, acaba de revelarse un dato que ya está entusiasmando a los seguidores más acérrimos de la princesa guerrera. Sheena será abiertamente lesbiana en esta nueva versión. De este modo, se consolida una de las artistas argumentales más interesantes de la ficción original, en la que podía leerse un potente subtexto homosexual en la relación entre Sheena y Gabriel. La propia Lucy Lawless ha hablado en numerosas ocasiones sobre este asunto. Siempre hubo dudas acerca de si podría hacerlo o no, pero cuando se rodó aquel goteo de agua entre sus labios en la última escena, lo tuve claro. No se trataba solo de que Sheena fuera bisexual o que en cierto modo le gustase su amiga y bromease con ella, sino que entonces pensé, no, de hecho, Sheena tiene que ser lesbiana. Ya como comentario a esta noticia y a la que leímos hace un momento sobre los Simpson, siempre es bueno, ¿no?, que dada la importancia que ha tenido en las últimas, ¿qué será? 4 o 5 décadas la televisión, los personajes televisivos, el hecho de que cada vez más tengamos personajes homosexuales en la pantalla chica y también en la pantalla grande, como les también esta semana, el día de ayer o la semana anterior, habíamos hablado sobre el Festival de Cine Latino de Toulouse, donde también muchas cines, muchas películas latinoamericanas tienen temáticas LGBTI. También en la pantalla chica, los personajes también van develando cuáles son su verdadera orientación sexual, tal cual como sucede en la vida misma. Esto es bueno, primero porque de algún modo va normalizando el hecho de que la diversidad sexual existe, que no es mala. Y por otro lado, también podría potencialmente, si es que no es, digamos, si es que el objetivo de la serie de televisión, de la película, del reportaje, de cualquier producto que sea de comunicación, que sea, depende de su intención, pero también es una buena oportunidad para no solo tratar de normalizar la presencia de las personas LGBTI en la sociedad, sino denunciar también los actos, los terribles actos de violencia que todavía se sufre, ¿no? Y de discriminación. El hecho de que empecemos a ver a personajes LGBTI en la televisión, en el cine, no va a ser suficiente para que dejemos de ver todavía noticias tristes en las que se revela las agresiones, las violaciones a los derechos humanos civiles de las personas LGBTI, particularmente en esos lugares del mundo que todavía tienen legislaciones que penalizan la homosexualidad en diverso grado. Algunos todavía lo penalizan con la pena de muerte. Por eso es tan importante que en los medios de comunicación tengamos estos espacios para seguir hablando del tema. Bueno, ya como última noticia de este día, ya nos quedan pocos minutos para terminar el programa y para no tener complicaciones con el programa que me sigue, tengo que terminar 5 minutos antes. ¿Quiénes son las 10 personas transgénero que han cambiado Hollywood según El País de España? Encabeza la lista Lily Wachowski. Wachowski ha anunciado públicamente su condición de mujer transexual. Ella es una de las directoras ahora de mujer de la saga de Matrix. Ella, si no estoy mal, fue una de las guionistas. Ella ha anunciado públicamente su condición de mujer transexual. No ha sido por decisión exclusivamente personal, sino como medida preventiva ante la amenaza de una periodista de The Daily Mail de publicar su historia. Junto a su hermana Lana, abiertamente transexual desde hace años, forma uno de los dúos femeninos más influyentes del cine y la televisión actuales. Así es que las hermanas Wachowski, ambas son transexuales. También otro de los personajes transexuales que han cambiado Hollywood según El País de España está Andrea Pejic. Su look andrógino conquistó las pasarelas de todo el mundo, en las que lucía lo último de diferentes diseñadores. La modelo serbia siempre quiso ser mujer, pero no fue hasta 2014 cuando, con 22 años, se sometió a una operación de cambio de sexo. Andrea Pejic compartió su experiencia públicamente en sus propias palabras, porque cree que puede ayudar a la gente. Mi meta, según sus palabras, es ponerle una cara humana a toda esta lucha. Siento que tengo esa responsabilidad. El caso de esta modelo me trae a la mente también el caso de la modelo brasileña Valentina, se me escapa el apellido, que hace poco fue la imagen de por la campaña del Día Internacional de la Mujer de una multinacional de cosméticos y de productos de belleza. Así es que vemos cómo dentro del mundo económico, por eso también habíamos seleccionado al inicio del programa esa noticia desde México, de cómo la Cámara de Comercio LGBT de ese país, de comercio y de turismo LGBT, hace estudios para ver cómo es que va avanzando el nicho nuevo de mercado. Sobre ese tema también estaremos hablando en las próximas ediciones de Punto Diverso. Ahora sí, estamos ya con 5 minutos antes de terminar el programa. Es la hora de decirles adiós y la hora de invitarlos a que nos sigan escuchando, como siempre, de los lunes y los martes desde las 4 de la tarde hasta las 5 de la tarde. Un gran abrazo para todos. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez en micrófonos, en controles Daniel Castellanos. Y no se olviden de revisar en el internet, la internet, las actividades culturales para que no se queden en casa durante esta semana mayor. Un gran abrazo y nos vemos el próximo lunes.